Restriction eyewear. Aviso importante. La página paselemarchanta.blogspot.com ha sido bloqueada por el Buró de Seguridad Global por el intento de alojamiento de archivos MP3 con material ilegal que atenta contra el orden social y su seguridad. Parte del material incluido en estos archivos MP3 fueron robados de un almacén durante una intrusión en el verano de 1995. Se publicaron años después en un servidor pirata, el cual fue rápidamente inhabilitado. Estos archivos han sido grabados en medios electrónicos para su distribución ilegal. Poseer alguna de estas copias resultará en encarcelamiento inmediato e indefinido. Tenemos pruebas que confirman que estos archivos empezarán a circular por redes sociales y otras páginas web a finales de este mes de junio de 2011. Su contenido es altamente peligroso por contener ideologías religiosas extremas, incitación a la violencia y planes terroristas. Los dos delincuentes ya han sido inoculados y puestos bajo custodia de máxima seguridad, listos para ser procesados por la Corte Judicial Global. Tenga en cuenta que si usted es parte de esta distribución ilegal, está infringiendo la ley y será penalizado conforme a lo establecido en el artículo 3, sección 2, y ante un representante oficial de la Corte Judicial Global en su sistema amenazado. Este comunicado ha sido hackeado por Marchanta Intelligence Agency y debe ser tomado en consideración. El material contenido en los archivos MP3 fue realmente confiscado por el Ejército Negro en una operación secreta donde todas las computadoras fueron arrebatadas, conteniendo información del plan de un gobierno mundial, pruebas de audio, grabaciones de voz y guiones para la creación de estos archivos MP3, también llamados podcast. Pásale Marchanta Blog no tuvo nada que ver con el robo en 1995. Hemos podido rescatar una copia de cada uno de estos podcasts, que serán distribuidos por cualquier medio posible, para que todos puedan conocer la verdad sobre el nuevo orden mundial. Hemos sido acusados de enriquecimiento ilícito, lo cual es falso. La distribución de estos archivos es de forma gratuita. Únete a nosotros en la distribución de estos podcasts, que empezarán a circular por todo internet a partir del 25 de junio de 2011. Tú eres parte de la resistencia. Fin de la transmisión.